Amarillos Viejos es un producto muy especial. Elaborado de forma personal y artesanal. Con un cuidado absoluto, desde el contenido al envase y desde la presentación al embalaje. Usamos botellas de vidrio marrón por ser las más adecuadas, ya que evitan la oxidación del producto que goza de todas las ventajas de los alimentos naturales y elaborados con un cariño y cuidado exquisito. Cada una de las botellas es manipulada de forma individual. Todas, una por una, sin excepción, para poder aplicar nuestros estrictos controles de calidad y ofrecer un producto único. Amarillos Viejos 1689. Es el fruto de un trabajo cuidadoso y exigente, pero abierto a todos. Por lo tanto, para nosotros es un placer poder ofrecer nuestra receta a los aficionados a la cerveza que deseen experimentar en el apasionante mundo de las bebidas artesanas. www.amarillosviejos.es